ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes a mis queridos amigos y hermanos oyentes de Diálogo Pastoral. Dios les guarde. Bienvenidos los pueblos, naciones y países de América. Recuerde que estamos inundando todo el continente americano en múltiples radioemisoras en diversos países de todo el mundo. Dios les bendiga. Dios bendiga a la gente de Houston que nos escucha a través de las diversas radios aquí en Houston, Radio Luz y Radio Aleluya. Dios les guarde, la gente de Miami, la gente de el mundo entero que nos escucha también a través de la frecuencia de onda corta, KBOH. Dios les guarde a ustedes. Aquí estamos con ustedes otra vez. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos como iglesia situado en el 9426 de la calle Telephone. Esto es cerca detrás del aeropuerto Hobby. Nuestros servicios los días viernes y sábados a las 7:30, los domingos a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760, para participar en el programa a la hora de el diálogo abierto con nuestros oyentes. Dios les bendiga. Buenas tardes. Con tu gran labor, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Somos Diálogo Pastoral. Contentos, hermanos, estamos con ustedes y por Cristo, al estar con ustedes una vez más. En el día de ayer, usted se recordará que nosotros estuvimos platicando con ustedes. Ayer fue un día donde estábamos conmemorando, por lo menos recordando, aquellos eventos trágicos de hace 6 años, en el día de ayer específicamente. Y una de las preguntas que nosotros dejamos en el aire, con todo el propósito de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, pudiese responderse a sí mismo, es: ¿en qué ha cambiado usted? ¿Qué le ha... ¿En qué en su vida espiritual le ha ayudado esto, en lo que se puede decir, a cambiar su vida? ¿Cuál es la perspectiva de la vida que usted tiene? La nación, como decíamos nosotros en el día de ayer, ha cambiado muchísimo, no en el sentido espiritual necesariamente, sino en el sentido de las libertades públicas, en el sentido de la de la vigilancia. Yo recuerdo que antes de el 11 de septiembre del 2001, bueno, pues usted iba a los aeropuertos y siempre ha habido detectores de metales donde uno pasa por los las lugares de seguridad, pero ahí todo el mundo podía entrar incluso y despedir o recibir a la gente casi en la puerta misma del avión, en las terminales, de las garitas. Ahí usted se sentaba con sus familiares hasta el último momento, si así usted lo deseaba. Se gozaba una tremenda libertad. En el día de hoy, a menos que usted tenga el boarding pass, el ticket de abordaje, y solamente el que tenga el ticket de abordaje puede pasar seguridad. En el día de hoy, bueno, hay que quitarse los zapatos, andar sin correa. Hay aparatos en algunos aeropuertos donde pueden mirarle a usted completamente desnudo, con imágenes de ultrasonido. Usted pasa por eso, o sea hombre o sea mujer, y prácticamente lo miran completamente sin ropa. Esto es la forma en que la nación hasta cierto punto ha cambiado. Y uno de los cambios que nosotros como creyentes podemos ver con respecto a esto es que estos actos de terror trágicos prácticamente abrieron la puerta para que el sistema, y no solamente en Estados Unidos, sino los sistemas en el mundo, tomando esto como base, ya sea como pretexto o ya sea porque se miraron obligados, la razón que haya sido, pues prácticamente hemos entrado en un estado de vigilancia de tal manera y de control donde prácticamente la privacidad se ha ido. Y una de las cosas que yo como pastor y como predicador puedo decirles a ustedes es que cosas que nosotros nos preguntábamos en años pasados, ¿cómo sería posible que X parte de la Biblia se cumpliera? Nosotros miramos que en un día el panorama cambió y 6 años después se ha implementado. Ahora se habla y se toma como algo normal. Por ejemplo, nosotros estamos mirando la desaparición de la transacción monetaria con dineros cash, lo que se llama, entrando en lo que se ha llamado el cashless society. Y a nosotros miramos cómo prácticamente la tarjeta débito está tomando un auge donde ya casi nadie quiere comprar con dinero cash. O usa crédito o usa débito. Hace poco yo estaba hablando con el manejante de un restaurante conocido aquí en la ciudad, y él me decía, así en confianza, él me decía, dice, mira, es increíble, dice, porque, bueno, yo estaba, pasé por allí y yo estaba pagando con dinero cash. Y él se sorprendió mucho. Bueno, y yo le pagué, le di un billete de $100 y era lo único que yo tenía. Y le estaba dando un billete de $100 y anduvo por todas partes buscando cambio y no había cambio, no tenía cambio. Y bueno, después de ya tener unos 10 minutos buscando y entre la gente y fue por otra parte y no encontró cambio, oiga bien, en un negocio que tenía abierto casi todo el día, no había $100. Entonces vino y se disculpó conmigo, es una persona conocida mía, y muerto de la risa, me dijo, es increíble, ¿verdad? Pues para no hacerle larga la historia, yo tuve que sacar mi tarjeta de crédito y pagar con la tarjeta de crédito porque el restaurante no tenía cambio. Me dijo, es casi increíble. Dice, en este negocio nosotros vendemos entre 5 a 7 mil dólares al día. Dice, es nuestra venta aquí. Y me dijo así, en una forma, en confianza, me dijo, y es increíble que a veces ya en la madrugada, cuando nosotros estamos cerrando, de esos 5 o 7 mil dólares, si aparecen 400 o 500 dólares en cash, es mucho. Dice, porque ya la gente no utiliza el dinero cash. Y yo inmediatamente, esto lanzó un pensamiento a mi mente, inmediatamente me vino a la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, donde dice que nadie pudiera, pues viene una sociedad, viene un sistema donde nadie va a poder vender o comprar, allí habla en Apocalipsis, al que no tuviera la marca. Mirándolo desde este punto de vista, podríamos nosotros agregar el que no esté dentro del sistema. Pues se está armando, hermanos míos, un sistema donde es como una red, como una telaraña, donde la persona que no esté dentro de esa red y dentro de ese sistema pudiese y va a quedar fuera. En el día de hoy, lo que estoy diciendo, los atentados del 11 de septiembre, pues han facilitado, han ayudado la guerra contra el terrorismo en el mundo, el miedo y el temor. Cuando la gente tiene miedo, tiene terror, pues prácticamente se lanza en los brazos del que diga que lo va a proteger y el que le asegure que lo va a proteger, y estaría dispuesto a dar cosas que no estarían dispuestos a dar en otras circunstancias. Es como, por ejemplo, al millonario avaro, una persona carcomida por la avaricia, el día que se está muriendo puede decirle a alguien, te voy a dar la mitad de mi fortuna, si me ayuda y si me salva, si me saca de esta situación, porque entiende que si se muere, pues el dinero no le va a valer nada. ¿Se da cuenta? Lo que quiero decir es que cuando alguien está en una situación crítica de miedo, de terror, estará dispuesto a hacer cosas que no estaría dispuesto a hacer ante otra circunstancia. Y esta es una de las cosas que los atentados del 11 de septiembre hace 6 años han dejado, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo. Vemos nosotros que las libertades públicas en una nación tan libre como esta ha sido carcomida. Y no me voy a meter mucho en esto, pero usted sabe que días después de los atentados del 11 de septiembre se pasó lo que se llamó el acto patriótico, The Patriot Act. El acto patriótico ponía, antes del 11 de septiembre, por ejemplo, los servicios de seguridad del Estado aquí en Estados Unidos, por ley, no podían hablar el uno con el otro. Por ejemplo, nosotros sabemos que el servicio de inteligencia norteamericano, la CIA, por ejemplo, solamente por ley podía espiar a naciones extranjeras, pero nunca la CIA podía espiar a nacionales norteamericanos aquí dentro del territorio norteamericano. Nosotros también sabemos que el FBI, por ejemplo, es la policía federal aquí en Estados Unidos. Y la Policía Federal podía hacer labores internas, pero nunca el FBI podía, en una forma directa, espiar irregular o ilegalmente a ciudadanos norteamericanos, y mucho menos pasarles información a la CIA o la CIA al FBI. Después de los atentados del 11 de septiembre, eso ya es un mito, porque ahora se requiere por ley que ambas agencias se estén comunicando. Lo que quiero decir es, agencias que antes estaban divorciadas y lo hacían así para que no hubiera un complot, para mantener la libertad individual de las personas. Después del 11 de septiembre, las cosas cambiaron. Nosotros miramos, y yo de eso prediqué, hace ya años yo prediqué un mensaje sobre lo que era el esquelón, y yo le dije, allá por los años 90 prediqué yo eso, y en el día de hoy eso es una realidad. Yo le dije a usted lo que se estaba preparando, donde usted llama desde su casa y llama al teléfono del vecino, y sin usted darse cuenta, lo más probable es que usted esté haciendo una llamada de larga distancia, aunque no se la cobren. porque esa llamada por circuito puede pasar por Canadá, por Australia, por Inglaterra, por otros países, y luego desde esos países regresa a Estados Unidos ya filtrada, donde oídos foráneos han filtrado y han quizás probablemente escuchado esa llamada. Nada al día de hoy es privado. Vemos nosotros que como herencia del 11 de septiembre tenemos nosotros la vigilancia en las calles, la camarización de las calles, donde incluso aquí en Houston, en nuestra ciudad, hay varias, lo que se llama plan piloto de hotspot, donde prácticamente si usted cruza una luz roja, a los 2 o 3 semanas le llega el ticket por correo y la multa por correo, y ahí está la placa del carro, la marca del carro, y la hora en la cual usted pasó por ahí. Y eso es una evidencia que eso es innegable. Todas estas cosas, nosotros las miramos, se están poniendo en juego. Y todo esto ha sido la herencia que nos ha dejado esto. Pues en la forma que haya sido, en la forma en que haya ocurrido, ya le dije, antes de los acontecimientos de septiembre, nosotros los predicadores y estudiosos de la palabra nos preguntábamos cómo es que va a pasar todo esto, quizás. Y se especuló mucho de cómo la bestia, el anticristo, el sistema del anticristo iba a surgir. Desde los años 60 que se ha estado escuchando el evangelio de esta manera, los años 70 fue muy popular, la escatología, la profecía. Se habló muchísimo de muchas cosas que se veían venir, pero ahora, hermanos míos, nosotros prácticamente la tenemos sobre nosotros. Y el golpe de gracia en este aspecto lo dio realmente el 11 de septiembre. Ahí fue donde se nos dio, repito, prácticamente el golpe de gracia a nosotros. Pues para no hacerle tedioso esto, el consejo de la palabra del Señor nos habla y nos dice, ¿cómo tenemos nosotros que mirar esto? Yo hice la pregunta ayer, ¿en qué ha cambiado usted? Bueno, el mundo a nivel de lo político, de lo administrativo, ha cambiado dramáticamente. La gente, hay miedo, y vemos nosotros que cuando parece que el miedo se va a calmar, entonces sale Osama Bin Laden o sale algún otro de estos terroristas, y vuelve y de nuevo habla y dice cualquier cosa. Y es como cuando ya las aguas se están asentando, alguien viene y enturbia las aguas otra vez, como para recordarle, como para recordarnos, hey, no se duerman, todavía estoy aquí. He escuchado periodistas decir, ¿cómo es posible? Bueno, y esto yo no tengo la respuesta a esto, obviamente. Dice, ¿cómo es posible que Estados Unidos, con la tecnología que tiene, la enorme capacidad que tiene, en 6 años no haya sido posible pescar y hacer preso a Bin Laden o a otros de los que anda buscando? Y hay muchas personas que incluso, haciéndose esta pregunta, han llegado a respuesta cínica, han llegado incluso al cinismo. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, obviamente, como quizá usted tampoco la tenga. Pero esto nos hace recordar a nosotros de lo difícil que son los tiempos que nosotros estamos viviendo, cómo se están enturbiadas las aguas y de qué manera usted y yo debemos y podemos. La vida nos dice a nosotros, los creyentes, que cuando miremos estas cosas, esto no nos pesque dormido. Está hablando en el sentido espiritual. Note usted en el versículo 11 de 2 de Pedro capítulo 3, nosotros leemos, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo esto se va a destruir. Y como todas estas cosas, dice, han de ser desechas, ¿cómo vamos nosotros a vivir? Vivamos en una manera santa y piadosa. Versículo 17. Así que vosotros, os amados, sabiendo de antemano. Hermano, entre paréntesis, hay que estar en otro planeta o hay que estar fuera de la mente para nosotros no darnos cuenta de que something is going on, algo se está moviendo. Y la palabra del Señor dice, si nosotros lo sabemos de antemano, y la iglesia está llamada a saber todas estas cosas de antemano, si lo sabemos de antemano, dice, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Uno de los consejos que a la iglesia en medio de estos tiempos el Señor le da es, estad firme, estad parado. La palabra firme, cuando nosotros la tomamos de la lengua original, nos habla de la firmeza, de estar en pie, como cuando el militar se para en atención. Eso es lo que se llama firmeza, firme. Cuando un militar está vigilante, en un puesto, celando, usted no lo mira descuidado, lo mira parado, en firmeza, con su rifle preparado, su casco puesto, mirando a todas partes, estando bien alerta y atento a su entorno. Pues de la misma palabra, de la misma manera, la Biblia nos habla y nos dice que en este tiempo, sabiendo de antemano nosotros estas cosas, y hay que estar, vuelvo y repito, dormido o fuera del planeta o haber perdido la mente, para nosotros no saber lo que se está moviendo. Entonces a la iglesia se le dice que tengamos que estar firme. Y aquí nos dice que nos guardemos, que tengamos cuidado, que nos apercibamos porque estamos firmes, porque estamos alerta. Porque hay inicuos, oiga cómo se le llama, la palabra inicuo, de ahí de donde viene la palabra iniquidad, que también puede traducirse como maldad, como perversidad. Hay gente perversa, hay gente malvados, hay gente malos, que utilizando el error como su base doctrinal, van a arrastrar a muchos. Por eso usted me ha escuchado que por años aquí nosotros hemos litigado en este programa, hemos soportado pedradas, litigio, maledicencia, sencillamente porque tenemos nosotros que advertirle a usted para que esté firme. Estos son los tiempos donde usted tiene que estar parado, estos son los días donde en un abrir y cerrar de ojos usted mirará a su Salvador y Señor aparecer en las nubes. Y el día se acerca y los tiempos están más cerca de lo que usted y yo podemos o podamos darnos cuenta. Es por ello que la Biblia nos habla y nos dice en una forma bien clara, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa estar firme, por favor, dice, mira, mire, que no se venga abajo, que no caiga. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, quiero en esta manera que usted se quede con este pensamiento. Lo ocurrido en septiembre 11 del 2001 fue un punto culminante para que el mundo entrase en una disyuntiva, en un correr desenfrenado. Algunos por temor y otros quizás a propósito por manipulación han utilizado y van a utilizar esto como un pretexto para empujar una agenda que la Biblia desde hace 2000 años nos dijo que ahí estaba. En otras palabras, lo que le quiero decir para hablarle claro a usted, como siempre he hablado con claridad, es que a mi forma de ver, a mi forma de mirar, los atentados terroristas de septiembre 11 del 2001 fue algo que vino permitido por Dios, porque nada se le escapa de la mano a Dios, pero maquinado por mentes malvadas, ya sea en el mundo árabe o donde haya sido, pero permitido por Dios para poner en acción una situación que va a dar al traste con esta existencia y va a dar paso, quiéralo el hombre o no lo quiera, a el cumplimiento de los eventos apocalípticos que vemos nosotros. Se mira como cuando se mira la tormenta que viene, las nubes, los cúmulos, nimbus, las nubes de tormenta que vienen acercándose, y el que está firme, preparado, consciente en su entorno, se prepara, vigila, se amarra del Señor y no deja que la iniquidad y la maldad le arrastre. Y la pregunta para usted es, ¿en qué ha servido para que todos estos acontecimientos de estos últimos 6 años hagan que usted se prepare? ¿Qué tan preparado está usted hoy? ¿Mejor que hace 6 años? ¿O sigue siendo la misma persona de siempre, mediocre en la fe, que no ha crecido en su fe, que medio tiene fe, pero sigue participando del mundo, de las cosas del mundo, de las acciones pecaminosas? ¿O es usted de aquellos que ha escuchado la advertencia, y escuchando la advertencia ha tomado la armadura del Espíritu y se está preparando para el recibimiento de su Señor? Usted tiene la respuesta. Perder tu corona, vela, Él ya no tardará con poder. 713-991-5760, 713-991-5760. Llámenos, la línea la estoy abriendo en este mismo momento. Esto es el diálogo pastoral y comenzamos a dialogar en esta tarde. 713-991-5760, las llamadas comienzan a llover. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor de León. Amén. Yo estoy llamando para hacer un comentario nada más. Con eso de que el señor Bin Laden apareció y le pidió al pueblo americano que se convirtiera al talibán, para mí es una señal inequívoca de que todo esto es una guerra espiritual. Claro que sí, esto es una guerra religiosa, esto no es guerra económica, no es asunto político, es un asunto religioso. Esto es una guerra entre el islamismo y el cristianismo. Es una guerra entre la casa de Ismael y la casa de Israel. Esa es la guerra. Y en este aspecto, obviamente Bin Laden no anda buscando que la gente se convierta. Más bien, en el Islam es una advertencia que ellos tienen que darle a la gente. Dice el Islam que hay que darle la oportunidad a la gente para que se haga islámico antes de que lo maten. Prácticamente es una declaración de guerra. Okay. ¿Por qué no les dijo a los budistas que se convirtieran? Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por su comentario. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano Ervin de León. Dios le bendiga. Muy bonito comentario. Felicidades y siga al pie del cañón. Aquí estamos. Con su permiso, ¿verdad? Si me permite el siguiente comentario. Sabemos que Dios, a través de los años y la época, podemos ver en su palabra que Dios ha dicho un tiempo y Dios siempre ha llegado a tiempo. Sabemos que todo lo que se dice en esta radio y cuando se pronuncian nombres de terroristas, por ejemplo el nombre de este personaje, Bin Laden, repent, because Jesus... Bueno, pero él no nos está escuchando, hermano, él no nos está escuchando, hermano. Entonces, si usted le dice a Bin Laden que se arrepiente, imagínese, ¿cuándo va a escuchar esta radio? Sí. Sabemos que Dios, hermano, va a venir a tiempo. Y Dios dijo que iba a regresar y iba a pelear por su pueblo. Okay. No tarda la promesa de Dios. Eso es cierto. Amén. Y felicidades porque usted, hermano, constantemente nos está diciendo. Y ese es el Espíritu de Dios que no lo deja en paz usted para que nos inste a nosotros a afirmarnos. Siga adelante, Pastor Ervin de León, gran siervo del Dios viviente que ha levantado en esta generación. Bueno, gracias, hermano. Dios me lo bendiga muchísimo. Amén. Y gracias por su comentario. 713-991-5760. Abro la línea otra vez. Síganos llamando. Poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Los que se burlaron se lamentarán. 713-991-5760. Hay que estar preparado. Este es el punto. ¿En qué le ha cambiado esto a usted? Es la pregunta llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Bueno, en Efesios 4A viene 4:23 de renovados en el espíritu de nuestra mente. Ajá. Mi pregunta es, ya siendo una persona sanada por el Señor, rescatada, ¿verdad? Y viniendo de un contexto de drogadicción y alcoholismo, y ¿cómo puedo? ¿Qué consejo me da para buscar esa renovación? Bueno, la renovación viene, note usted que la palabra del Señor en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, nos dice, puesto los ojos en Jesús, mirándolo a Él como nos miramos en un espejo, somos transformados. En otras palabras, la transformación viene cuando la carne va muriendo. Dice la Biblia, no provea para los deseos de la carne. Eso significa usted consagrarse, mantener la comunión con Dios, la oración, la adoración, la reunión con los hermanos, estando en el ambiente de la iglesia lo más que usted pueda, es parte de esa renovación. Amén. Dios ha hecho algo en su vida, pero eso hay que mantenerlo. Y se mantiene manteniendo el fuego, con la oración, la comunión, la alabanza y la adoración, la participación de las ordenanzas del Señor en la iglesia. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta. Adelante. La palabra pleuritis, ¿me la podría descifrar? ¿La palabra qué? Pleuritis. ¿Cómo? ¿Pleuritis? Pleuritis, con F. Pues no sé, no sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de Biblia, estamos hablando de qué, no sé. Eso, búsquese un diccionario entonces. Y eso le va a ayudar. A ver, 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Velaz, Jesucristo vendrá. Una más, Dios le bendiga, buenas. Sí, buenos días, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. La pregunta es acerca de, en Apocalipsis, habla de los siete espíritus de Dios. ¿Uno podría decir qué son los siete espíritus de Dios? Siete manifestaciones del Espíritu Santo. Es un solo espíritu que se manifiesta con siete ministerios. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, una pregunta, lo escucho por la radio. A cómo está el cristianismo el día de hoy, si el anticristo se ha manifestado ahorita, ¿cree que habría muchos cristianos que renunciarían al cristianismo? Mire, hermano, están renunciando sin el anticristo, hermano. Imagínese que si Cristo viniera hoy, quizá ni el 10% de la gente de la iglesia sería en el rapto. De gente que yo conozco que andan en Houston. Imagínese, sin el anticristo, imagínese con el anticristo. Pero eso ha sido, ¿por qué, hermano? Porque por el mismo enfriamiento de la gente que en vez de buscar de Dios se ha Bueno, por eso seguido. Por eso el Señor le permite que venga una lumbrecita a ver si se despierta. ¿Ok? Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Le guarde a usted. 713-991-5760. Vendrá cuando menos pensé. Dios le bendiga. Hello. Buenos días. Dios le guarde. ¿Cómo está, pastor? Quisiera hablar con usted fuera del aire. Fuera del aire no puedo. ¿No puede? No. Ok, pues yo me he hablado para saludarle. Bueno, pues Dios me lo bendiga entonces. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas. Que le bendiga, hermano pastor. Amén. Hermano, cuando dice la palabra de nuestro Dios, que nuestro Dios Jesucristo, cuando Él venga, todo ojo le verá. Pero cuando, digamos, en otro país, que sea de día, en otro es de noche, ¿cómo será? Usted tiene que creer que la Biblia dice que todo ojo le verá. Ajá. Dios se va a encargar de que todo ojo le vea. El cómo le va a ver a nosotros no nos interesa. Ajá. Hermano, ajá. En el libro de Mateos y de Marcos, habla de que una mujer unge a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, en el libro de San Juan, ya habla que en esos libros de Mateo y Marcos, habla de que los que contendían eran los discípulos. Bueno, el que comenzó fue Judas, pero los otros le siguieron. Ah, entonces... Ah, sí, claro, porque uno da el mal ejemplo y los demás como changuito comienzan a imitar. Judas fue el primero que habló y después le contagió a todos los demás. Oh. Ok, Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, perdón. Amén. Nada más le quería preguntar, cuando en un matrimonio hay infidelidad, el cónyuge no tiene por qué tener relaciones con el esposo, ¿verdad que sí? Hasta que no haya una reconciliación, pues no. Lo que hay que hacer es, ¿sabes qué? Si el cónyuge fue infiel, la persona tiene que ver, antes de querer el cónyuge venir en su triángulo de infidelidad con la esposa, decirle, venga para acá. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a analizar la razón, circunstancia por la cual usted fue infiel, y confrontarlo con su pecado, y después que la persona esté arrepentida y que demuestre arrepentimiento y la otra persona le perdone y haya una reconciliación, entonces puede venir la intimidad. Y entonces ahí sí Dios acepta que uno pida el divorcio y se puede uno volver pero, a casar. Pero el asunto es que es muy fácil decir, ah, no, ya fuiste infiel, te divorcio, ya me voy a casar con otro. Esa no es la forma de nosotros comenzar a querer resolver un asunto. Lo que pasa es que, como por ejemplo en mi caso, que ya tengo muchos años con mi esposo infiel, que son muchos años... Bueno, pero el asunto es, ¿aceptar el vivir en vivir con usted? Si él está conmigo viviendo, pero... Ok, espere. ¿Está él viviendo con otra que se fue y se casó con otra ya o anda por ahí con otra? Anda con otra. ¿Y la tiene mudada? La tiene, o sea, él va a la casa nada más a comer y a dormir. Bueno, entonces ahí ya tienen años en eso, entonces hay que hablar las cosas. Poner los puntos sobre las íes, hablar las cosas, meter a su pastor quizá para que hablen los tres y llegar a una conclusión. Y si él dice, ¿sabes qué? Yo no pienso cambiar. Él no piensa cambiar, ya me dijo. Bueno, yo no pienso cambiar. Esta es mi vida, entonces sí se permite el divorcio. Así es como él piensa. Bueno, ok. Bueno, gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. Bien, las líneas están libres ahora completamente. Amén, amén, amén. Y usted está llamando y está participando en sus múltiples inquietudes. Nosotros, como podemos, estamos contestándole. Y también está en el aire. ¿En qué ha cambiado esto a usted? Todos estos acontecimientos de los últimos 6 años. ¿Le ha cambiado para bien? ¿O sigue usted siendo la misma persona de siempre? Es la pregunta. 713-991-5760. Y las líneas siguen repiqueteando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Quería hacerle una pregunta, hermano. Adelante. ¿La salvación se pierde, hermano? ¿A una persona ando y luego...? Bueno, yo le dije, le contesto con lo que le pregunté a una persona en estos días. Que me salió con esa misma, le dije, bueno, y si alguien recibió a Cristo y luego se va a adorar al diablo, ¿se pierde? Me dijo que no. Bueno, no me dijo que no, pero no, ahí me toreó la pregunta. Obviamente, si una persona no es fiel, dice, sed fiel hasta la muerte para que tenga la corona de la vida. Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo de muchos, al final venga a ser descalificado. Hebreos capítulo 10 dice, el que se retrocede no agrada a mi alma. Y hay algunos, dice allí, que retroceden para perdición. Todos estos versículos nos hablan de que nosotros somos salvos. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Así es, amén. Así que todo esto nos habla de que nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Amén. Sí, esa es la pregunta que dialogamos con unos hermanos. Y yo les decía de que... No lo vas a convencer, porque ellos están convencidos de que pueden vivir en pecado y seguir haciendo las mismas burradas que hacían antes, y al cabo, según ellos, son salvos siempre salvos. Entonces, esa es una doctrina que se le ha arraigado la mente y usted no lo va a sacar de ahí. Así es, hermano. Gracias, hermanito. Dios le bendiga, hermano. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Súper contentos estamos aquí de estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Y la línea sigue sonando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, tenía una pregunta. ¿La descendencia de Abraham o los hijos de la promesa son los israelitas o somos nosotros los cristianos? Los israelitas, los descendientes de Isaac. Abraham tuvo muchos hijos. Pero dicen Isaac, es la descendencia, y de los dos hijos de Isaac, que fueron Esaú y Jacob, la descendencia de Jacob, que tuvo hijos e hijas, porque también tuvo una hija, pero de los hijos de Jacob, ahí salen las tribus de Israel. Ahora bien, los descendientes en la carne, los que van a heredar la tierra, dice la herencia, te daré la tierra a tu descendencia para siempre. Es la descendencia en la carne de Abraham y la descendencia en la carne y también espiritual en este sentido es el pueblo de Israel. Ahora entra en la cápita donde dice en ti y en tu simiente será bendita toda la familia de la tierra. Y ahora se le llama simiente de Abraham porque el libro de Hebreo dice que la simiente de Abraham es Jesucristo. Entonces somos hijos de Abraham en la fe, por la fe, a través de su simiente que es Jesucristo. Y en esa simiente todos los términos de la tierra serán benditos. Entonces de Abraham sale la simiente, los hijos de la simiente espiritual que es los que han conocido a Cristo. Y los hijos de la promesa en la carne a Abraham que es Israel. Israel pudo haber sido parte de la iglesia. Israel no quiso ser iglesia, por eso hay dos acápites diferentes. Israel hereda la tierra para siempre, tierra nueva. La iglesia es la desposada con el Cordero que vivirá en el cielo para siempre. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. 713-991-5760. Lo que le dieron eran coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté... Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios me lo bendiga. El domingo tuve el privilegio de estar en su iglesia y para mí fue un gran gusto haberlo conocido, hermano. La aglomeración de las personas, pues no pude ni saludarlo, pero espero en Dios volver a llegar otra vez. Eso es casi un pecado mortal, hermana. Amén, hermano, pero yo me gocé tanto, hermano, y salí de su iglesia renovada. Oh, qué bueno. Renovada, hermano, después de 35 años de conocer al Señor, por primera vez me sentí súper renovada, hermano. Bueno, pues aquí tratamos, hermana, de... aquí no andamos con... Fuimos con toda mi familia, fuimos 7 personas de mi familia, gloria al Señor Jesús. Bueno. ¿Verdad? Y tengo una pregunta, hermano pastor. ¿Qué significa la palabra aleluya? La palabra aleluya significa gloria a Dios. Porque yo escuché un pastor que decía que aleluya significa... Yo me rindo a ti. No, eso no es cierto. La palabra aleluya significa gloria a Dios del hebreo. Amén, hermano. Okay. Gloria a Dios, hermano pastor, y por ahí vamos a estar llegando en el nombre del Señor Jesús. Amén, Dios me le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Tengo una preguntita, pastor. Ajá. En Colosenses Me parece que Colosenses 3:10 dice que Pablo le dice a los colosenses que se renoven en el Señor. ¿Es cierto que ellos anduvieron como en creencia errada después que conocieron a Cristo ahí? Mire lo que pasa. En casi todas las iglesias en Asia que Pablo el apóstol fundó, y la iglesia de Colosa, acuérdense que la iglesia de los colosenses, Epafrodito, Epafra, uno de los colaboradores de Pablo, fue el primero que le habló a ellos. Pablo parece ser que cuando escribió a la gente de Colosenses, Pablo no había conocido a esa iglesia, sino que le escribe porque Epafra le había dicho que ellos habían creído. Y tanto Colosas como Éfeso, como Corintios, como en Gala, en las galaxias, en otras partes, Pablo tuvo problemas. Habían dos problemas, y era que los judaizantes, que eran grupos judíos, iban siguiendo, como ahora en el día de hoy, sí, los testigos de Jehová van siguiendo donde quiera que usted va predicando, vienen ellos detrás, tirando veneno. Pues así mismo los judaizantes eran grupos de judíos que cuando iban, escuchaban que Pablo había llegado a un sitio, ellos llegaban detrás y le decían a la gente que antes de ser cristiano tenían que hacerse judío, circuncidarse y luego aceptar a Cristo. Pablo prácticamente, en una forma dramática, peleó contra ellos y los reprendía, les hizo a ellos bastante resistencia. Por otra parte, en la gente de Colosa parece ser que ellos eran muy dados a la filosofía, igual que Éfeso y otros pueblos donde la filosofía griega había inundado en aquellas partes. Por eso Pablo le dice a ellos, no se dejen llevar por sutilezas y estrategia de hombre, porque dice, en Cristo habita la plenitud de la divinidad, de la deidad, y vosotros estáis completos. Vosotros estáis completos en Él. Entonces, bájale al radio. Bueno, ok, no le bajo al radio. Entonces, vosotros estáis, dice, completos en Él. Entonces, este es el asunto. Pablo, en esas cartas, refuta tanto los judaizantes como a los helenistas. Los helenistas eran gente que tomaba la filosofía griega. La palabra helenos es la palabra que se traduce griego, helenizar. Tanto a los griegos, a los helenos, el helenismo, Pablo lo ataca. Y eso se mira muy claro en las cartas de Pablo y también en las cartas de Juan. Ok, hay una llamada por aquí. Buenas. Hello. Buenas. Adelante. Quería nomás saber algo acerca de la de lo que estaba diciendo de los testigos de Jehová. No sé si la pregunta está un poco confusa, de que dice que ellos rigan veneno también. Bueno, ¿usted es testigo de Jehová? No. Ok, ¿cuál es su pregunta? ¿O llama para contender conmigo? Solo para saber nomás. Ok, Dios le bendiga entonces. Se lamentarán. Cuando hablo que tiran veneno, estoy hablando en el sentido espiritual. Toda falsa doctrina es veneno para el alma. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo? Bueno, está hablando avanzar en cuanto a la profundidad del servicio a Dios, en la profundidad doctrinal. Ahí habla que rudimento de doctrina de Cristo es las primeras doctrinas básicas del Evangelio, pero nosotros tenemos que irnos profundizando en la doctrina del Señor, de tal manera que podamos crecer para ser mejores cristianos. A eso se refiere. Ok, mi hermano, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Dios le guarde a usted. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurado lo que le pidieron. Serán coronados por su gran labor. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Revelando lo llevará. 5 minutos y ya nos vamos. Dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. llamada, buenas. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Pero quiero hacerle dos preguntas. Una es, ¿qué quiere decir cuando en el libro de los Romanos, me parece que ahí dice Pablo, que la mujer casada está sujeta a la ley del marido, entre tanto que éste vive? Bueno, obviamente ahí dice que la mujer casada está sujeta al marido mientras vive, obviamente está hablando de que la muerte disuelve el matrimonio. Ahora, eso no niega lo que dice Jesús, porque Jesús también dice, además de que la muerte disuelve el matrimonio, el adulterio, cuando no hay una reconciliación y un perdón, y una reconciliación en este aspecto, puede llegar a disolver el matrimonio. La otra vez, varón, yo estuve hablando con un pastor, y estábamos hablando sobre algo, un tema tocante quizás a eso mismo, el adulterio y la fornicación. Pero yo le decía a él que sobre eso, que a los fornicarios, que los fornicarios y los adúlteros. Bueno, vámonos al original. La palabra fornicación viene del griego porno. Pornón, porneia, porneté, de ahí viene la palabra porno. Porno, el griego es lo que se ha traducido por fornicación, que es inmoralidad sexual. Ajá. Adulterio es una inmoralidad sexual, es parte de, adulterio, no toda fornicación es adulterio, porque hay otro tipo de fornicación, inmoralidad sexual, que no es adulterio. Amén. Pero todo adulterio sí es fornicación. Sí, pero la pregunta es, varón, yo le decía a él sobre eso, y decía que Dios, pues que estaban condenados. Y él me decía que no, que la Biblia dice que Dios juzgará a los... Bueno, pero la Biblia dice que Dios juzga por la palabra, dice la palabra nos ha juzgado. Si yo hago algo en contra de la palabra de Dios, ya la palabra me ha juzgado. Y es la palabra la que me hace convicta. Y en otras palabras, Dios ya me juzgó. Si yo desobedezco al Evangelio, si usted desobedece al Evangelio, la misma palabra ya lo ha declarado convicto. Usted es culpable. Lo entiendo perfectamente bien, pero lo que yo entendí de él es que él quería decir que al ser juzgado, pasado por el juicio de Dios, como que podía salir inculpado. No culpable, pues el asunto es, bueno, vamos a ver, si usted coge y mata a alguien y es homicidio, al ser, y usted sabe que es homicidio y todas las pruebas la tiene en contra suya, cuando pase por el juicio no va a salir no culpable. Entiendo perfectamente bien. Dios le bendiga. Yo quería edificar a los oyentes. Bueno, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Bueno, igual. Amén. Gloria a Dios. Somos Diálogo Pastoral. Sí, el asunto es que hay gente allí. Bueno, hay gente que tiene unas ondas tan raras. Vámonos a la Biblia. Estudien la Biblia sin prejuicio doctrinal. El asunto es que la gente tiene sus prejuicios doctrinales y a través de ellos, entonces viene y a través de ellos, bueno, pues entonces quiere escudriñar las Escrituras. Y en otras palabras, quieren torcer la Biblia a que digan lo que ellos piensan. Y lo que yo pienso tiene que estar de acuerdo a la Escritura, no la Escritura torcerla a lo que yo piense. Ese es el problema. 713-991-5760. Las líneas siguen abiertas. Bueno, ya no creo que hay lugar para una llamada quizás. Estamos ya llegando al final de nuestro programa. Esperamos que el programa haya sido de bendición para usted, aclarando muchísimas dudas en el pueblo de Dios, conceptos y preceptos. Si usted no debe, en este aspecto, de olvidarse acontecimientos en el ámbito de las naciones del mundo están dándose, y el punto aquí es que usted debe de entender, leer y entender los tiempos para saber cómo estamos viviendo, cuál es el tiempo que a usted y a mí nos espera de aquí en adelante, y nosotros estar preparados. Y el versículo bíblico del consejo de Dios es tener cuidado con los inicuos. Hay inicuos que quieren desviar a la gente de este camino. Obviamente inicuo, que también el mismo Pedro nos habla y nos dice, vienen de parte de Satanás. El diablo, a través de las falsas enseñanzas, tratando por todos los medios de hacer inefectivo o inefectiva su fe en el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Si Dios quiere, nos escuchamos en el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor.